políticamente incorrecto. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies. Bien, hay varios que siguen acertando. Alicia Esther, Lucio Pedro Verastain Ponte, tomaron, observaron enseguida lo que estábamos pasando al aire. Y Antonio Seminara cuenta una anécdota que ahora la vamos a narrar, además de la polémica insertada por Enrique Martín sobre el planteo de Fabián Amílcar Cabanillas hace instantes. Todo eso en un rato, pero antes, fíjese a quién le voy a presentar. Levantamos la cortina. Un saludo para Manu Rivas, que dice que está escuchando, prendo a la señal. Gracias, Manu, un abrazo muy grande. Le damos la bienvenida a Armando Vidal, el gran periodista parlamentario de Clarín, hombre de la señal, hombre de acá para allá, de Congreso Abierto. ¿Cómo estás, Armando? Gabriel Fernández te saluda. Qué gusto, Gabriel, aquí estoy, encerrado y esperando el llamado de ustedes. A ver, acabo de editar y publicar en La Señal el texto Empresas y Periodistas, de tu autoría. Y es duro, es fuerte para con muchos colegas. Contale a los amigos que están escuchando cuál es tu planteo. Bueno, he escuchado en parte porque me he trasladado a otro sector de la casa. Ahora tengo un poquito mejor el acercamiento del teléfono a la unidad que lo permite. Entonces, te reitero la pregunta, si querés. Vimos la nota, Empresas y Periodistas, donde va fuerte, donde investís sobre determinados colegas, quiénes son los periodistas. Bueno, quiero que desarrolle la idea, Armando. Bueno, la solicitada es la solicitada de las empresas, de Clarín y La Nación, con los medios que lo acompañan. La solicitada parece una defensa de los propios periodistas afectados en procesos judiciales, particularmente en el caso de Clarín, a Daniel Santoro, y lo que se perfila también en el tema este de los espías y las acciones secretas y reservadas de los servicios de inteligencia en la época de Macri con periodistas, está incluido este Majul, Luis Majul. Hoy el Santoro de la Nación, es decir, la figura en cuestión. Y no en vano aparece este periodista en La Nación, porque La Nación está en un proceso de dura confrontación con el gobierno. En todos los tiempos siempre reaccionado, enfrentando al peronismo, y este momento no es precisamente la excepción. Y además está viendo lo que va a pasar con la causa de los cuadernos, la causa de las fotocopias, donde no hay pruebas sustanciales, a diferencia de los otros procesos, que también están en juego en el caso de los espías de Macri. De modo que, si hay justicia, esto no tiene otra salida que la justicia. Ahora, hay que ver, hay espacios todavía en penumbras en la justicia. Y es un poder no acomodado a las exigencias y transformaciones que han sufrido otros poderes en el curso de este proceso democrático. Se están comportando. Te cuento, Armando, que me llamaron algunos amigos comunes, para señalar. guarda que el tema del procesamiento a periodistas es un tema complicado, porque puede servir para un barrido como para un fregado. Sí, claro. Bueno, todos sabemos, ¿no? Hay algunos colegas que han hecho un decurso, otros otro. Ese fue el planteo de la Nata públicamente, que yo rechazo, por supuesto. Pero hubo voces de este lado que dijeron que se arreglen las empresas con lo que les hacen decir y que los periodistas sean lo que en realidad son, empleados. Y dicen cosas que dicen porque las empresas los avalan. Sí, ¿te claro. parece que de algún modo las empresas se la están llevando de arriba y los voceros de las mismas son los que están, en cierto modo, pagando los platos rotos? Es natural, pero en un proceso nadie va a creer, por ejemplo, que Santoro decidía por propia voluntad la publicación de sus artículos que generaron la causa judicial. Están sometidos a aprobaciones de jefes superiores en todas las instancias. De modo que, sentado en un proceso público, Daniel tendrá que decir la verdad, que eso era aprobado, y en consecuencia las consultas siguen hacia arriba. Tendrán que llamar al jefe de redacción. Quiero decir que es un proceso que involucra seriamente a un diario. Y esto es su primera defensa. Me parece que su primera defensa con la participación de periodistas en esta solicitada. Algunos de los cuales realmente no, me han sorprendido porque no sé por qué están allí, pero están. De modo que es casi una confesión pública de que aquellos que creíamos que pertenecían al sector de periodistas, que eran trabajadores de prensa, que cumplían su misión y no eran alcahuetes de la empresa, podían sentirse liberados de esto. Pero aquí algunos están brindando apoyo a estas solicitadas de las empresas. Y bueno, sí, esto sí. motivó la respuesta de otro sector. La respuesta bien. Moderada, es así. Pero atinada. De hecho, pensaba, cuando te escuchaba, que de todos modos, yo creo que es correcto el planteo que vos haces, de todos modos la percepción es que la escala de mandos no continúa, que queda ahí, ¿no? Y la percepción es que se les ha dado la pauta publicitaria, se les habilitó toda la grilla de la tele, las radios con su llegada, más allá de cualquier dinámica antimonopólica, y se les ayudó a pagar los sueldos a esas empresas, e insisten en, por un lado, prohijar ditirambos y mentiras a través de los periodistas mencionados, también desarrollar una política editorial muy hostil hasta a una contra una emergencia sanitaria como la que vive la Argentina. La sensación, Armando, es que aun cuando Majul llegue a pagar algo de las maldades que ha hecho, el grupo se la lleva de arriba. Esa es la sensación que tengo, que acá no hay una, digamos, un poner sobre la mesa qué está pasando, ¿me entendés? Los responsables genuinos están, en cierto modo, tranquilos, y los que se están debatiendo ante la posibilidad de tener una causa judicial son los periodistas, sin por ello quitar la responsabilidad individual, porque vos sabés lo que yo pienso de cada uno de los protagonistas, sí, claro. Además lo hemos charlado. Pero la sensación es que arriba no llega nadie, y como bien señalás, sin el aval de la corporación, hay determinadas informaciones que bajo ningún punto de vista se hubieran publicado. Digamos, eso es un razonamiento devenido de la propia experiencia, ¿no? El ejercicio del poder por el poder. Pero si fueran tan firmes esas convicciones, esas seguridades que a ellos no les va a tocar, ¿por qué hicieron lo que hicieron con esa solicitada? ¿Qué es lo que temen? Si no les va a pasar nada, ¿por qué temen? ¿Por qué salieron a atacar en una defensa de sus intereses involucrando a periodistas cuando todavía no pasa nada, si está todo detenido? Estamos en plena pandemia, se paró todo, la pandemia juega a favor de ellos. Y ellos además están empujando a la gente a la muerte para agravar esta situación, para que el gobierno quede absolutamente empantanado en el problema emergente de la propia el propio resultado de la pandemia y encima la crisis económica en la que el gobierno hizo lo imposible para atenuar los efectos en todo sentido, salvar vidas, salvar empresas. Pero ¿qué pasa si el gobierno atraviesa esto con dignidad y fortaleza y enfrenta la crisis? ¿Y por qué no vencer las dos cosas? Vencer a la pandemia y enfrentar a la crisis y vencerla. Que ahí, después de todo lo que han demostrado contra este gobierno y de todas las perversidades hechas, ¿se podrán salvar los que quisieron voltear al gobierno? ¿Los que están intentando hacerlo? Estoy hablando como el moderado de siempre, solo que estoy irritado, y debo confesarlo, por esta acción. Esta acción que me parece la más violenta y agresiva, con la participación de periodistas que pudieron haber sido, no todos por otra parte,